Voces en Resistencia. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esto es Mujeres Sueltas. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos arrancando el segundo programa de la segunda temporada de Mujeres Sueltas. Así que, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a mi compañera Marian, que me acompaña. Hoy me acompaña Daniela, también, que va a inaugurar su segmento Mujeres en el Arte. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien. Muchas muy gracias por incorporarte al grupo. A ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Noé, que está por ahí atrás. Matías. Muchísimas gracias a los chicos del programa anterior que nos acompañan también. Así que bueno, vamos a arrancar comentándoles un poquito respecto de la temática del programa. Pero bueno, antes vamos a primero informar, Marian, nuestros teléfonos, página web y demás. Estamos aquí transmitiendo desde el Estudio Bullero, ubicado en el barrio Rawson, en la calle de Neuquén 399, nos podés escuchar si estás en el barrio Rawson en la 100.5. Y si no, nos podés escuchar por internet en www.labulla.org. Bueno, muy bien, vamos a comentar un poquito la temática que vamos a tratar en este programa. Tenemos una entrevista exclusiva con Sonia Sánchez. Ella es la autora del libro Ninguna Mujer Nace para Puta. En unos minutos la vamos a estar llamando para conversar con ella. Y además vamos a inaugurar el segmento con Daniela Jameson, Mujeres en el Arte. Así que bueno, vamos con un poquito de música para arrancar. Marian, ¿qué te parece? Vamos a ir arrancando con una canción que tiene mucha onda, que se llama Lola, y la toca Café Quiján. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, pero qué manera de caminar. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura. La puta es una mujer. Antes de ser puta fue hija, hermana, madre, esposa, lo que quieras. Su condición de puta la despoja entonces no solo de su nombre, sino también de su entorno. Muchas compañeras quedan artificialmente pegadas a su entorno familiar, pero de manera muy, muy frágil. Y sobre todo, son vínculos que subsisten cuando ellas son las proveedoras. La puta es la mujer que está a disposición de recibir las condenas de todos los ángulos y personajes de la sociedad. Es la persona que no tiene decisión sobre su cuerpo. La puta es una mujer máquina de hacer dinero. La puta, además, ya frente a sí misma es una mentira. Lleva otro nombre, maquilla su actividad poniéndole todo tipo de sobrenombres. La puta está enajenada de su propio cuerpo, que es usado cotidianamente en un escenario de tortura. Cuando la puta está parada en una esquina, ¿acaso no crees que está sola, de soledad en mayúsculas? La soledad en la esquina no es cualquier soledad. La soledad en la esquina no es la misma que la soledad en la cocina. La esquina es el sitio de mayor expulsión que puede haber para la puta. La esquina de la puta no es la esquina de la vendedora ambulante. La soledad en la esquina es de exposición y vulnerabilidad completa e ilimitada. Allí ella no se apropia de ciudad, ni tiene un espacio que la contenga. Allí ella se expone a una lucha por sobrevivir, donde además se juega la vida. Estar parada en una esquina es parte de un proceso de anulación, porque para resistirlo vas adormeciéndote poco a poco. En esa esquina y a partir de esa soledad se construye una realidad paralela, donde el Estado tiene derecho a criminalizarte, el prostituyente a expropiar tu cuerpo, la sociedad a vomitar en vos todas sus broncas. Por todas esas razones, esta soledad le da forma a la prostitución. Por eso, comprender la soledad de la puta es tocar con las manos el fondo mismo de ese vacío que dentro de ella se produce. Ella no espera sino la soledad. Está naturalizada en su cotidianeidad, porque todo es soledad. María Sánchez nació en Chaco. A los 17 años, desoyendo a sus padres, de origen muy humilde, viajó a Buenos Aires para trabajar como empleada doméstica. A los 19 años comenzó su explotación sexual, y eso duró 6 largos años, años que la marcaron sin duda. Hoy es docente y activista en relación a temas de género, trata y prostitución. Sonia ha transformado su experiencia de vida en militancia, en reflexión teórica y posicionamiento político. Un posicionamiento que nos interpela a las mujeres y a la sociedad en su conjunto, en relación a las condiciones que generan y reproducen la prostitución. Sonia es la autora de un libro muy conocido con un nombre muy provocador, que no enmascara su pensamiento. Al contrario, adelanta una postura al respecto. Ninguna mujer nace para puta. Hola Sonia, bienvenida a Mujeres Sueltas. Hola, ¿cómo andas, Mujeres Sueltas? ¿Cómo estás, Sonia? Mujeres Sueltas, sí. Libres. Muchas gracias por aceptar esta charla, Sonia, muy amable de tu parte. ¿Cómo andan por aquí? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, en la lucha y más que nunca en estos momentos muy duros que estamos atravesando como país, en este neoliberalismo cruel, sangrante en el que vivimos, y en especial como mujeres, porque el neoliberalismo viene por nosotras, y de hecho en la prostitución como trabajo sexual y también por nuestros cuerpos como útero para seguir produciendo vida humana. Como cuerpo para consumo, ¿no es cierto? Que absolutamente, absolutamente. Nuestro cuerpo, el de las mujeres, hoy es una mercancía, un objeto comerciable en estos momentos neoliberalistas. Y como en esta conjunción del neoliberalismo con el patriarcado, bueno, estamos en el horno, pero por suerte que tenemos una herramienta muy fuerte, dos herramientas muy fuertes, que es el feminismo y el abolicionismo. La resistencia, ¿no es cierto? Sí, es la resistencia. Sí, es juntarnos, y yo sostengo que además es la calle, hermana, para juntarnos con esa otra diferente. ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí. Y eso, bueno, cada vez se hace oír más, se visibiliza más, ¿no es cierto? Antes me parece que estaba más reducido a mujeres que tenían una militancia, pero no era tan masivo, por lo menos ahora lo vemos todo el tiempo. Me parece que se está haciendo ver esta exigencia, ¿no es cierto?, de igualdad y de derechos. Sí, yo creo que lo que ha puesto mucho más visible y lo ha puesto en la calle fue por el derecho al aborto, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que en realidad no es por el derecho al aborto, sino que es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, es decir, cuántos hijos parir, cómo parir, dónde parir, cuándo parir. Sí, sí, sí, sí, esta campaña, esto, tal, ¿no?, cual, sí, sí, sí, la verdad que ha sido... Sonia, seguramente esta pregunta que tengo pensada te la deben haber hecho muchas veces, pero me interesa saber qué decís al respecto, ¿no? ¿Ninguna mujer nace para puta, Sonia? No, ninguna mujer nacemos para puta. Nos hacen puta, nos construyen puta. Y cuando digo que nos construyen puta y nos hacen puta, yo al primero que lo vi como ejecutor fue al Estado, violando mis derechos económicos, sociales y culturales, para que otras y otros, cuando digo otras y otros, hablo de las y los proxenetas, abusen de esta violación de mis derechos para poder venderme y alquilarme como puta. Uh-huh. Por eso digo, vuelvo a decir, ninguna mujer nacemos para puta. Por eso para mi lucha muy fuerte es contra el Estado, con sus políticas públicas. Acá en Argentina hay intendentes que como políticas públicas tienen prostíbulos. Claro. No debería existir prostíbulo porque somos un país abolicionista, pero en cada pueblo o ciudad mínimo son 5 prostíbulos. Mínimo. Sí, digamos que la presencia del Estado por ahí se limita a hacer un control de salubridad, ¿no es cierto? Como de alguna manera habilitando el ejercicio. No, el control de salubridad no hace control de salubridad. Te dice que hace un control de salud, pero que en realidad lo que está haciendo es recaudando el dinero, porque de esa manera habilita los prostíbulos que son ilegales. Mira vos. Ahí tenemos que tener cuidado, porque cuando... Es lo que estás queriendo decir. Sí, hacer, sí, es como una pantalla, digamos, una fachada. Eso es el Estado proxeneta. Lo que está queriendo hacer es ANMAFETEA, hacer la libreta sanitaria para decir que el Estado controla la salud de las personas prostituidas y también de los varones prostituyentes, pero que en realidad no lo hace. Lo único que hace es recaudar el dinero y de esa manera habilita que esté en los prostíbulos, ¿no? Claro. Pero cuidar la salud es una manera de habilitarlos, digamos, de naturalizarlos, de formalizarlos, ¿no es cierto? Exactamente, y no cuida la salud. De hecho, las que más mueren de VIH-Sida son las personas prostituidas. Claro. Porque, ¿sabes una cosa? Una de las frases que más escucha, una mujer prostituida, una travesti prostituida, es... ¿Cuánto se informó ese profiláctico que le da el Ministerio de Salud a través de ONGs no gubernamentales, a través del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, los varones prostituyentes, esos varones que viven en nuestras casas y que son nuestros maridos, nuestros hermanos, curas confesores, pastores evangélicos, que son jueces, son políticos, son rabinos? Le sacan por 15, 30, 50 o 100 pesos más. Claro. Porque saben que vos sos puta y no puedes decir no. Entonces, no están cuidando la salud. Simplemente, absolutamente es otra caja de dinero que le entra a ellos. Sí, sí, sí, sin duda. Nuestro cuerpo en venta en la prostitución deja muchísimo, muchísimo dinero, hermana. Mucho dinero. Y de hecho, hoy, en el tema de la trata, están traficando a niñas desde 14 años. En la ciudad de Buenos Aires, la gente que puede venir a la ciudad de Buenos Aires va a ver hasta en los containers de basura, pegados papelitos donde muestran un culo gigante, una teta gigante, y una mujer sonriendo y te dicen rubiecita, morochita, paraguachita. Y ese ita son de mujeres más pequeñas. Claro. Porque los varones están pidiendo violar a niñas, a niñas. Sí, entonces sí, digo, sí. Wow. Sí, sí, digo, es tremendo, digo, sí. ¿Cómo? No, no, que es tremendo, sí, sin duda, claro. Claro, eso es el neoliberalismo, pero ahora, digo, en este neoliberalismo tan grande en el que estamos viviendo, sobreviviendo, además a nosotras, a las mujeres, que nos cosifican y nos venden y nos alquilan en la prostitución, y vuelvo a insistir, no nacemos para puta, que nos hacen puta, no hay una decisión con libre, con una libertad absoluta en la prostitución, no, la elección siempre es coaccionada en la prostitución, ¿comprendes? Sí, sí, sí, claro, las condiciones, digamos, en las que se encuentra una mujer para tomar esa decisión, hacen que la lleva a tomar esa decisión. En ese sentido, claro. Sonia, ¿te parece, cuando vos hablas de un estado proxeneta, en algún sentido nuestra sociedad es una sociedad fiola, proxeneta? Mira, yo creo que sí, o en realidad tenemos un Estado, cuando yo hablo de un Estado estoy hablando también de los gobiernos, y hablo de una sociedad que mira para otro lado, la indiferencia de la sociedad, de todas y de todos, eso también hace de una complicidad absoluta de lo que estamos viviendo. ¿Cuántas pasamos por las calles, en las esquinas de nuestras casas y vemos a personas prostituidas paradas? Primero nos llama la atención. Al tercer día ya no, es como el árbol que está ahí o la claro. casa del perro, ¿comprendes? Y nada, no le importa. Porque recién, puta... Sonia, no sé si alcanzaste a escuchar, leí un fragmento del libro que habla de la soledad de la de la puta, ¿no? Es tremendo esto. Y es cierto, porque la verdad que a mí me llamaron la atención muchísimas cosas que uno, la verdad, no se plantea. Y es cierto que... uno puede ponerse a charlar, vos trabajás, no sé, en un lugar y en la esquina hay un kiosco revista o hay otra persona vendiendo garrapiñadas y uno se saluda y empieza y se conoce y a veces charla o dice algo respecto del día, del clima, lo que sea. Sin embargo, con las chicas que están en una situación de explotación sexual, realmente la indiferencia, digamos, todos la ejercemos. Sí, no, y no nos planteamos por qué. Es como directamente lo naturalizamos así, digamos, eso no sucede. Porque es una puta. Entonces, digo, como esa puta no es mi hermana, no es mi hija, no es mi nieta, no es mi bisnieta, no es mi madre, no importa. No es nadie. Eligió estar ahí. ¿Por qué no va y frega a un inodoro? Claro. Lo primero que pensamos es eligió la vida más fácil. Claro. Pero no, ni un cachito queremos pensar. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué esa putísima indiferencia hacia las personas prostituidas? Y ya no hablo solo de una mujer, hablo también de las chicas travestis. ¿Sabes por qué? Porque la que la está violando a esa persona son nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestros hijos. Y esos varones viven en nuestras casas. Y no queremos mirar eso. Por eso yo siempre, cuando termino de dar mis charlas, yo invito siempre a todas las mujeres que están allí presentes a empezar a desdibujar la frontera que nos construyó el patriarcado, a donde nos divide en buenas y malas, la de la cocina y la de la calle, ¿no? De la casa y de la calle. Y la puta y la no puta. Exactamente, y que empecemos nosotras, las mujeres, debemos empezar a desdibujar esa frontera, porque en realidad el patriarcado construyó esa frontera para fortalecerse. Pero somos nosotras, las mujeres, las que sostenemos eso. ¿Y sabes por qué? Porque no queremos ninguna mujer que hoy somos no putas, no queremos estar en ese lugar no legitimado por el varón, que es el lugar de puta. Claro. Digamos, y eso nos hace cómplice. Eso nos hace cómplice. Un lugar que se usa, violencia. Sí, un lugar que se usa y se explota, pero que a la vez no se reconoce, o sea, está en la oscuridad, digamos, como en el lado B, ¿no es cierto?, de una cara de la sociedad muy hipócrita, y en la que, claro. La verdad que esto porque que vos planteás nos interpela a todos como sociedad, porque a todos nos pasa esto que acabas de decir, de querer diferenciarnos, ¿no?, y bueno, y la verdad que el hecho de debatirlo y de ponerlo en palabras como vos lo hacés, está bueno porque uno nunca lo piensa. Es decir, lo naturaliza, es parte de la vida en sociedad. Absolutamente. Y porque en realidad ese lugar no legitimado es tremendo, ¿no? Entonces nosotras, y ahora me voy a involucrar, nosotras como no putas, ¿qué toleramos? Y esto va a ser una pregunta para todos tus oyentes. Como no putas, ¿qué toleran para no estar en el lugar de la puta? Claro. ¿Hacen el amor cuando tienen ganas de hacer el amor? ¿Siempre con su marido y su novio? ¿O lo hacen porque para no perderlo al marido o al novio tienen sexo? Porque eso es violación. ¿Pero a cuántas mujeres no putas les pasa eso? Sí, sí. Que tienen relaciones sexuales con su marido o su novio, aún no teniendo ni una ganísima. Sí, sí. Bueno, y pongamos eso en la puta. ¿Crees que la puta que está allí tiene ganas de tener sexo con nuestros maridos? No, y aparte no es sexo, es violación. Entonces digo, ¿qué más la no puta tolera en ese lugar legitimado por ese varón cuando la casó y le puso un anillo en el dedo como una vaca marcada, como un ternero marcado que le perteneces a ese varón? Porque ya no sos más, suponte, Sonia Sánchez, ya sos Sonia Sánchez de... Claro. Yo te digo, ¿qué más toleras? ¿Qué toleras? Y esa sería una pregunta muy interesante para hacernos nosotros y empezar a desdibujar esta frontera, ¿no? Sí, sí, por sí. Por eso siempre invito. Sí. Es muy interesante, ¿sí? Es interesante porque hay, digamos, un terror de la mujer de ser nombrada puta. Entonces, claro. Por eso, sí. Sí. Digamos, la porque puta realidad, es la otra, ¿no es cierto? Claro, porque en realidad la figura de la puta, el varón, yo para empezar a comprender, cuando dije basta esta violencia que he vivido, que es la prostitución y la trata, yo para poder empezar a reconstruirme, que hasta hoy me sigo construyendo, sí. Yo empecé a trabajar en mi casa en papeles, en hojas. Yo dibujaba en hojas dos mundos. Ponía un mundo grandote que decía mujer. Después dividía ese mundo de la mujer, dividía en dos submundos, el de la puta y de la no puta. Entonces el de la no puta, ¿qué mujeres están en el de la no puta? La abogada, la ama de casa, la madre, la hija, la monja, todo eso, ¿no? Sí. Ese es el lugar legitimado por sí. El varón. Es lo que está probado. Exactamente, yo digo legitimado, ¿no? Sí, sí, sí, tal porque cual. Porque cuando te casó, vos ya sos mujer de, pero sos la hija de también, ¿no? Y después, en el lugar no legitimado, ¿quién está? Está la puta, está la lesbiana y está la loca. Exacto. Pero que en realidad esos dos mundos, el de la puta y el de la no puta, está atravesado y coaccionado político, económica y psicológicamente por el mismo varón. Ese varón, exacto, que a vos te casó y te hizo mujer y te hizo madre, fíjate vos, mujer, como te dicen ahora, marido y mujer. Sí. En otra esquina, en otro barrio, está haciendo puta a otra mujer. Y va a utilizar a esa mujer, a esa puta, la va a utilizar como cuco. Para, exacto, que vos seas una buena madre, exactamente, una buena esposa. Sí, sí, sí, es muy interesante. Volviendo al tema del rol masculino, vos identificás varios roles, el de padres, hermanos, el marido, el fiolo, no recuerdo ahora qué otros roles masculinos, pero a la vez le das el cura, el rabino. Y es muy llamativo realmente pensarlo en función del poder que tienen sobre el cuerpo de las mujeres los hombres. Porque en esos roles que vos identificás, es muy raro que puedas hablar de una mujer. Es decir, son los roles del hombre alrededor del cuerpo de una mujer explotada, ¿no? Absolutamente. Y de hecho son lugares manejados por varones. Exactamente, claro. Varones. Sí, sí, sí. Entonces digo, bueno, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y digo, ¿cómo vamos a tumbar al patriarcado? A romper con el patriarcado. Que hoy nos mata, nos vende, nos alquila, nos viola. ¿Cómo vamos a derrotar al patriarcado? Si todavía hay mujeres prostituidas, si hay chicas travestis prostituidas. El tema... Entonces, creo que... Me parece, Sonia, que la pregunta sería, ¿vos pensás que puede erradicarse, digamos, con educación? ¿Cómo se puede combatir esto? Que pareciera, digamos, un entramado muy difícil de sacar, está en está como en el núcleo social y en la parte oscura encima, porque no es algo tan visibilizado como para decir, bueno, mira, acá está pasando esto. ¿Cómo lo ves vos, digamos, en el futuro, no sé, con los jóvenes el día de mañana? No te digo de acá 10 años, pero sí, digo, ¿existe un futuro optimista al respecto? Sí, yo soy una persona optimista. Y yo creo en los cambios positivos, y yo creo en el feminismo y en el abolicionismo. Y de hecho lo creo porque tengo experiencia. Yo soy otra mujer gracias al feminismo y al abolicionismo. Yo soy abolicionista porque soy feminista, ¿comprendes? Uh-huh. Entonces yo creo en la educación como base para un cambio profundo. Sin educación sos un pueblo sumiso, ¿sí? Por eso vuelvo a decir, mira, hermana, si yo hubiera tenido una educación liberadora, una educación, suponte que si yo cuando fui a la escuela primaria y a la secundaria, yo hubiera tenido un profesor, una profesora, una maestra o un maestro que me dijera, Sonia, existe la prostitución, existe la trata, no migre buscando trabajo, porque no todas las personas la pasan bien. Andá y pateale la puerta a tu intendente y exigile trabajo. ¿Vos crees que yo hubiera migrado de mi Chaco querido a la ciudad de Buenos Aires? No, yo le hubiera ido a patear la puerta al intendente y exigirle trabajo. Claro. Si hubiera tenido esa educación liberadora que enseñe a pensar, a reflexionar, a ponerte en cuestión a vos primero y poner en cuestión toda la sociedad, sí, y al gobierno, te juro que yo no hubiera sido puta. No, yo estoy segura. Por eso yo insisto en que la base es la educación para liberarnos de un patriarcado, de un neoliberalismo tan sangrante. Es una educación. El tema es que hoy está todo roto, ¿no? Pero una educación liberadora, una educación de calidad. Por eso yo también apoyo muchísimo la lucha de las y los docentes. Sí, y la implementación cabal de la educación sexual integral. Sin, absolutamente, sin duda, sí. Hermana, eso es imprescindible. ¿Cómo vamos a cómo nuestros adolescentes no sabes una cosa? Que cada vez que yo entro a las escuelas secundarias a dar las charlas, y que yo soy la mujer más feliz cuando entro a las escuelas secundarias, es cuando yo les pregunto a las y los adolescentes, ¿saben hacer el amor? Porque yo divido la pizarra, el pizarrón, entre qué es hacer el amor, qué es tener sexo y qué es la prostitución. Y ¿sabes algo que todavía hoy, mira, hace más de 5 años que hago esta pregunta, todavía nadie me respondió qué es hacer el amor? ¿No? Porque no lo saben, ¿no? Y si, escúchame, te enseñan el ovario izquierdo y el derecho. Claro. ¿Perdón? Es claro, es biologicista. No y le están enseñando, claro. No le están enseñando, es biológico. Sí, sí, sí. Y eso no es eso, estamos luchando contra eso, ¿no? Claro, es lo que cómo nos educaron a nosotros. O sea, nosotros, claro, tenemos esa educación. Esa educación. El aparato, además, reproductor, digamos, sí. Y de ahí no salimos, no había salimos, otra cosa. Y bueno, fíjate que cuando yo hice una vez una pregunta así en Córdoba, en una escuela secundaria, y yo siempre les digo que te inviten, las y los profesores inviten a las madres y a los padres si pueden venir a mis charlas, porque a mí me interesa verle la cara a los padres y madres. Cuando terminé de dar la charla, como a las 2 horas y pico, 2 horas y media, siempre estoy con ellos, sí, y ellas, que me dice una de las madres, se arrima y me dice, Sonia, ¿vos ya terminaste? ¿Tenés otra cosa que hacer? Y yo, no. Me dice, bueno, nosotras somos 10 madres acá que queremos charlar con vos. Dijo, bueno, no hay problema, vamos. Ella me dice, vamos a un bar, Sonia. Bien, le digo, después me llevan al hotel porque no conozco. Bien, bien. Fuimos a un bar, por supuesto, pizza, cerveza. Éramos más de 10 mujeres en un bar. Sí. Bello. Todas mujeres adultas, ¿no? Sí, sí. Entonces le digo, bueno, ¿de qué quieren hablar conmigo? Y una de ellas me dice, mira, Sonia, nosotras, yo tengo mi hijo ahí que estaba adelante escuchando. La otra tenía 2 hijos ahí en este momento. Una tenía la otra, pero era madre de 3 hijos más. Todas madres, ¿no? Entonces dice, nosotros cuando vos empezaste a hablar, a dar la charla a nuestros hijos, hijas, y cuando vos empezaste a preguntar, ¿qué es hacer el amor? Nos miramos nosotras. Y todas llegamos a la conclusión que no sabemos hacer el amor. Mira vos. Que nunca pudimos disfrutar de un buen sexo. Claro. Y de esto queremos hablar con vos. Entonces yo le dije, bueno, hablemos entre mujeres adultas. ¿qué nos pasó? ¿Por qué no sabemos hacer el amor? ¿Y qué sería hacer el amor? Entonces, bueno, fue maravillosa. Esa fue otra charla maravillosa en un bar con cerveza y pizza. Mira vos, mujeres adultas, claro, que todas ya habían parido 2-3 hijos, pero que nunca, en ese momento que yo hice la pregunta, se dieron cuenta que nunca habían hecho el amor. Claro, no existe el disfrute en la no. vieja sexualidad, digamos, ¿no es cierto? Claro. Acá mi compañera Marian te quiere hacer una pregunta, Sonia. Dale. Sonia, buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir tu historia aquí con nosotros en Mujeres Sueltas. Es muy fuerte tu historia. Vos sabés que cuando Marce me comentó que iba a hacer una entrevista con vos y empezamos a leer tu libro y a ver tus entrevistas, comparto en un todo el tema del abolicionismo con vos, pero me puse a pensar así en imaginariamente cuáles son los pros y los contras para lograr eso. Vos hablabas mucho de la educación ahora. Yo pensaba que en este ejercicio de la prostitución, en el que la sociedad como no ha normalizado como que el goce del hombre, que esto que vos decías está asociado con la puta, no con la esposa en la casa, sino la esposa no es para el goce, es para la mamá de los hijos, y la puta está para el goce, y es como que también se tergiversa y se ensucia un poco el sexo. ¿Vos creés que, por ejemplo, dentro de este contexto, que yo hasta estoy recontra sorprendida de que con la información que hay hoy haya trata, leía lo del sur, me he enterado por amigas de algunas estaciones medio sórdidas en el norte, pero ¿qué hay del grupo de mujeres que eligen la prostitución como un trabajo? He conocido gente que me dice, bueno, es mi cuerpo y quiero ejercer esto como un trabajo. Y yo, para mí, ¿no? Esto es una opinión muy personal. Yo digo, esto es como un resto a la lucha, a tu lucha, a la trata, a las que lo han padecido, a la prostitución. Yo veo que incluso hay como una prostitución muy VIP en algunos lugares. Bueno, hola, ¿cómo andas? Bien, muy gracias bien, por muchas hacerme gracias. La pregunta. Mira, te voy a contestar. Yo a esas mujeres que responden, es mi cuerpo y hago con él lo que quiero, yo las comprendo. ¿Sabes por qué? Porque yo he estado ahí. Y yo también me mentí como se están mintiendo ellas. Porque para sobrevivir en el campo de concentración que es la prostitución, vos primero debes aceptar la mentira de las y los demás y debes primero fortalecer tu mentira. De hecho, cuando te paran en una puta esquina o te encierran en un prostíbulo, lo primero que vos haces es construir una realidad paralela. Y en esta realidad paralela, el fiolo pasa a ser marido. Esas mujeres a las que vos dices, yo elijo hacer lo que quiero con mi cuerpo y yo elijo vender mi cuerpo, seguro que tienen un novio o tienen un... ellas le van a decir un marido. Y si tienen un marido, las putas no tienen marido, tienen fiolo. Entonces el fiolo pasa a ser marido. El varón prostituyente pasa a ser cliente. La puta de al lado pasa a ser la amiga. Y los hijos e hijas que nacen dentro de la prostitución, esa puta le pone rostro de padre al fiolo que tiene ella. Cuando el fiolo sabe que no es el padre de esa criatura. Y la puta sabe que ese fiolo no es el padre. Porque vuelvo a repetir, la puta dentro de la prostitución lo que más escucha es cuánto sin forro. ¿Y cómo sabe cuándo está ovulando? ¿Cómo sabe quién es el padre de esas crías que tiene? ¿Cómo lo sabe? Entonces esa es una gran, gran mentira. En realidad, por eso yo a mí no me interesa escuchar a las putas. No, yo las dejo tranquilas, las putas, ¿sabes por qué? Porque tienen mucho manoseo y violaciones encima, y lo sé por experiencia. A mí me interesa más, a ver, primero escuchar a los varones porque van de putas. Y es para sostener a otras putas que no sean no putas, ¿no? Y que sean buenas madres, buenas amantes en su casa, que le freguen bien el calzoncillo, la media y todo eso. Segundo, a mí lo que más me interesa es por qué diputadas y diputados, senadoras y senadores, que es vomitivo su salario, es vomitivo lo que cobran por salario, y que fueron elegidos por el voto popular para trabajar por los derechos, lo único que van a hacer es dividir violencia, restituir violencia a las mujeres, porque si ellos reglamentan la prostitución como trabajo, porque en realidad las que van a reglamentar la prostitución como trabajo y van a decidir son, es el Congreso. Claro. Entonces digo, wow, ¿desde qué lugar lo estás diciendo? Es como es, ¿desde qué lugar? ¿No? Y a mí me interesa mucho más la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia dice también que esto es trabajo? ¿Desde qué lugar te dice la Iglesia que esto es trabajo? Y en realidad... Perdón, Sonia, ahí te interrumpo. Dicen que es trabajo, pero a la vez es una pecadora y debe ser redimida. Doble discurso. Claro. Entonces, doble, ¿cómo discurso? Es? Doble discurso. ¿Sí? Sí, doble discurso. Y bueno, ese es el negocio. Ese es el negocio. Entre que tenés que ser bien una fiel pecadora, ¿no? Porque la Iglesia hace su dinero con con la culpa, haciéndote sentir culpa a las no putas y a las putas, ¿no? Sí. Y encima doble la otra, ¿no? Entonces es como muy perverso todo esto, muy perverso. Pero habría que quiero dejar algo claro, que no nació de las personas prostituidas en Argentina el discurso de trabajo sexual. Lo implementó el Banco Mundial en la Argentina en el año 98, cuando entró con casi $1,000,000 en Argentina el discurso de trabajo sexual. Y estaba yo organizada. Claro, no vi un desgraciado dólar, porque lo manejó la CTA. Por eso yo a la CTA la nombro la central de fiolos argentinos. Jamás vi un dólar, jamás lo vi yo. Pero el Banco Mundial bajó el discurso de trabajo sexual. Y cuando vos estás atravesada de violencia y de semen, porque una persona prostituida es atravesada de violencia física, psíquica, emocional y económica, y también estás atravesada de semen, así de tremendo y asqueroso, digo, la palabra trabajo te dignifica. Entonces la palabra trabajo en una persona prostituida, en una puta, es como un corsé que te mantiene erguida frente a tanta violencia, vergüenza y dolor. Claro. La marca que vas a llevar por siempre, esas personas que vos conocés y que te dicen que si yo soy trabajadora, yo hago con lo que quiero con mi cuerpo, por claro. favor, porque la palabra trabajo es un corsé que te mantiene erguida en una puta esquina, ¿sí? Donde todo el mundo pasa por ese cuerpo. Y vuelvo a decir, a veces cuando doy charla, a mí me dicen, vos, Sonia, hablas siempre de la prostitución de las personas que son empobrecidas, pero también están las VIP. Bien, le dije, bien, sí, tienes razón. Pero las VIP, voy a hablar como los varones prostituyentes, las VIP y las de modalidad callejera padecen la misma violencia. Solo la diferencia es que acá arriba hay más dinero, acá abajo menos. Pero la misma violencia la padecen. Acá arriba le dan más dinero para no usar forro. Acá abajo también le dan unos pesos más y le sacan el profiláctico. La misma violencia. La francesa le hacen la francesa completa la hace también la puta VIP. La francesa completa también le hacen hacer a la puta que está en versión callejera o en la que están en los prostíbulos. Es la misma violencia. Entonces, decime, eligen con libertad ser puta. Yo a esas personas que te dicen a vos, sí, yo soy trabajadora, yo vendo mi cuerpo. A ver, mira que me he recorrido toda la Argentina y he recorrido varios países siendo militante por los derechos humanos. No he visto una a mi cara cuando empiezo a hablar a solas que me diga que sí, que le gusta, que lo disfruta. Sí, que lo disfruta con la francesa completa, que es la chupada de pene sin profiláctico. El varón prostituyente eyacula en la puta y ella debe tragar el semen. ¿Perdón? ¿Quién lo hace? Ahora decime, ¿quién elige con libertad eso? A no ser que esté cagada de hambre, a no ser que no tengas educación, a no ser que no tengas un techo y a no ser que tengas un fiolo cagándote a palo. Claro, nadie va a elegir eso, tal cual. Entonces, por eso yo cuando doy las charlas, yo termino mi charla haciendo la factura C de los varones prostituyentes. que es los servicios sexuales que los varones que van de puta te exigen a vos que le hagas. Entonces ahí, esas personas que te dicen que esto es un trabajo tan, tan digno como ser diputada de la nación, senadora, abogada, maestra, psicóloga o presidenta de la nación, cuando yo empiezo a describir esta violencia una por una, sin nadita de maquillaje, ahí empiezan a comprender. Se cae toda la, el maquillaje. Sonia, claro. hay unas palabras que siempre están presentes en el libro, y además en tu saludo, cuando nosotras nos mensajeamos, había una palabra que me llamaba la atención, que es desobediencia. Vos me decías saludos sí. felices y desobedientes. Pero además está la palabra rebeldía. ¿Qué te significa vos la desobediencia y la rebeldía? ¿Fue lo que te salvó, lo que te transformó? ¿Qué significa para vos? Absolutamente. Que si yo no hubiera desobedecido, yo no hubiera desobedecido en la puta esquina, yo no hubiera estado hoy en libertad, no hubiera estado construyéndome como una mujer libre, autónoma e independiente como estoy hoy, que aún hoy me cuesta. No podría, sin esa desobediencia yo no podría. Por eso para mí es una bandera la desobediencia, ¿no? Y la rebeldía, yo me rebelé, de hecho también he recibido muchos golpes, pero no me di por vencida. Yo por eso yo sostengo que sin desobediencia si vos no desobedeces, no desobedeces, no hay una vida en libertad, ¿no? Y igual que desear. Claro. Yo desde el primer momento que yo que desobedecí a seguir siendo puta, yo me empecé a construir, ¿sí? Y que me lleva hasta hoy. Fíjate que hoy, hace un par de años, yo hoy, en esta construcción mía, de hace años, estoy en los deseos. Y hoy, en este neoliberalismo asqueroso, tener deseos propios es muy difícil. Pero si yo no hubiera deseado, yo no hubiera no hubiera desobedecido, yo no hubiera llegado a este momento en que estoy aprendiendo a desear. Bueno, ahí quiero preguntarte, Sonia, ¿cómo fue que llegaste en ese momento? Porque hay gente que durante toda su vida no hace ese clic. ¿Qué te pasó a vos puntualmente que dijiste, bueno, hasta acá llegué, esto no es vida, esto no es trabajo, y yo tengo un valor y tengo algo que decir? ¿Cómo fue esa transformación, ese clic? Es que yo desobedecí una orden de un varón prostituyente, porque cuando a vos te hacen la puta de todas y de todos, a vos te pagan para que obedezca. Vos no haces lo que vos quieres, no, te pagan para esto y hacelo. Si te pagaron para que tragues el semen, tenés que tragarlo. Claro. O te cagan a trompadas. Entonces, bueno, yo desobedecí un mandato ahí adentro, y claro, recibí. Pero sin planteártelo, digamos, simplemente porque no te pareció, dijiste no, pero no hubo un planteo previo de decir, bueno, yo esto no lo quiero hacer. Digamos, había algo que estaba gestándose dentro tuyo, evidentemente, pero y ahí fue el quiebre, está bien. Fue el quiebre. El tema es que yo siempre busqué la salida, pero todo me mantenían ahí adentro, todo. Ah, mira, desde el Estado, ya tenías ese impulso de salir. Claro, mira, cuando el Estado me daba profiláctico como mujer prostituida, me estaba sosteniendo como puta. Yo claro. Al Estado jamás le pedí un profiláctico. Yo le pedí educación, salud, trabajo. Pero si el Estado te da a través de las organizaciones un profiláctico, me sigue sosteniendo puta. Por eso yo, desde el año 2000, yo no reparto un profiláctico a nadie. Claro, no, porque es validarlo de alguna manera, ¿no? Absoluta, para mí sí. Sonia, y ahí cuando vos desobedeciste, ¿qué pasó? Ahí tuviste evidentemente un problema. Sí. Claro, entonces yo venía pensando, esto no, yo buscaba la salida y todo me mantenía ahí adentro. Cuando, bueno, desobedecí dentro de una habitación, el varón se enloqueció, porque no, una puta no debe desobedecer, y me pegó tanto que me salvó la vida un conserje, y vino la policía, la comisaría 50, arregló la coima con el varón prostituyente. 2:30 p.m, él se fue al trabajar, porque él había salido de la oficina, y a mí me llevaron detenida, toda lastimada, el oído izquierdo roto, toda ensangrentada, y cuando me dieron la libertad, que fueron varios días, yo volví a mi casa, y entré en un shock emocional profundo. Ahí también dije basta, porque vos vas a ver a la puta siempre sonriendo, feliz, que se come la esquina, todo sí. Es una puesta en escena. Toda una puesta en escena. Sí, entonces nada, volví a mi casa y ahí entré en un shock emocional profundo de llorar, llorar, llorar, porque una puta nunca llora, tenés que sonreír. Y yo lloré, lloré, me lloré la vida. Y cuando volví en sí, que era la madrugada, me vi en el suelo sentada frente a un espejo que tenía recostado en la habitación de un hotel donde yo alquilaba. Y por primera vez, siempre lo digo, siempre, que por primera vez en mi vida no huí, me quedé frente a ese espejo. Y yo vivo pintada y decreté que voy a morirme pintada. Y yo me pintaba pero ya sin mirarme al espejo, porque yo no toleraba lo que el espejo me devolvía, la imagen que me devolvía. Y yo me quedé frente a ese espejo esa madrugada y no me vi la Sonia Sánchez de 16 años que miró desde Villa Ángela Chaco queriendo progresar, cansada de comer cada tres días, cagada de hambre, y que terminó siendo la puta de todas y de todos en Plaza 11. Yo no me vi la Sonia estudiante con muchas ilusiones. Yo no me vi la mujer en situación. Uy, me parece que tuvimos un problemita con la comunicación. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Vamos a escuchar algo de música. Escuchemos un poquito de música. Vamos mientras recuperamos la comunicación. Jarabe de Palo, haciendo el tema Agua, y vamos a esperar para retomar la comunicación con Sonia, que nos estaba contando una historia muy fuerte aquí en Mujeres Sueltas, en la 100.5 Radio La Bulla, www.labulla.org. También podés encontrar Mujeres Sueltas en Facebook. Y si te querés comunicar con nosotras, te dejamos un teléfono, toma nota, 2664-857166. ¿Quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Por camelo si me mimas. Pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed, que bueno. Sonia, estás ahí, mil disculpas, no sabemos bien qué pasó, la verdad no sabemos, fue el patriarcado hay acá interferido, boicotea el patriarcado. Nos está boicoteando, así que bueno. Sonia, sabes que ya vamos cerrando, me gustaría saber ¿Qué querés decir y hacia quién lo querés dirigir? ¿Hacia la sociedad, hacia las mujeres, hacia el feminismo? ¿Cuál es el mensaje central, digamos, de tu activismo, de tu lucha? Eso simplemente. Mira, yo hoy como objetivo tengo dos, o digamos tres, las y los adolescentes, porque vienen por ellos y ellas. Por eso para mí es fundamental la educación, entrar a las escuelas y darle todas las herramientas necesarias para que ellas y ellos aprendan a hacer el amor, y más hoy cuando la pornografía es la educación sexual que tienen nuestros adolescentes, ¿no? Sí, es verdad. Y eso los convierte en varones violentos y en mujeres sumisas que no saben hacer el amor, disfrutar de placenteramente de sus cuerpos, ¿no? En las mujeres, en que empecemos a desdibujar esa frontera de la mala y la buena, la de la puta y la no puta, debemos empezar a desdibujar eso, ¿no? Y juntarnos también, no solo con las mujeres, sino con las mujeres, chicas travestis, trans, lesbianas, porque yo creo que debemos deconstruir al patriarcado entre todas, todos y todes, ¿no? Sí. Y los varones, porque sin varones, que los varones deben ponerse en cuestión. Deben ponerse en cuestión, ¿no? El lugar que tienen en este patriarcado, en la prostitución, el lugar de poder que tienen, empezar a trabajar, desde la educación, desde los barrios, en las escuelas, empezar a trabajar con los varones. Yo creo que vamos a destruir a este patriarcado, pero también con ellos. Y siempre desde la educación, ¿no es cierto? Sí. Siempre desde la educación. La educación. Y de hecho, yo creo que si hubiera muy buena educación en la Argentina, Macri no hubiera llegado al poder. Tal cual, bueno, sin duda. No, la verdad que es el prototipo perfecto de la falta de educación, ¿no? Además, realmente, es un tipo que no. Bueno, desde que no quiero cambiar de tema, no quiero cambiar el eje. Sonia, yo quiero agradecerte por tu militancia, por todo lo que saliste a decir, porque la verdad que en la medida que iba leyendo y escuchándote, empecé a hacerme preguntas como esto que te decía del tema de la indiferencia, de no querer acercarse, y ahí somos responsables todos, ¿no? Tenemos una pequeña cuota de responsabilidad para facilitar estas condiciones que llevan a las chicas a la prostitución, ¿no? Así que agradecerte lo que haces, la verdad que lo haces a pulmón, y bueno, nada, te admiro realmente y bueno, muchísimas gracias. ¿Puedo decirte algo? Bueno, estoy terminando, está siendo editado en este momento mi cuarto libro. ¿Qué se llama? Se llama Puta, la deconstrucción. Ah, mira. Puta, la deconstrucción. Sí. Sí, y ahí hablo de cómo empecé a deconstruir esa puta que hicieron de mí y cómo me estoy construyendo como una mujer autónoma y libre, abolicionista, feminista y anarquista. Me meto también contra el alquiler de vientres, porque es otro comercio sobre nuestros cuerpos. Así que hablo también del alquiler de vientre en este libro, y por último estoy cerrando de cómo me construyo, qué es lo primero que hice, qué hacían esas largas duchas y bajo las duchas, cómo conocía mi cuerpo, cómo aprendí a acariciar, a abrazar, todo eso hablo en este nuevo libro. Así que espero, bueno, cuando creo que en dos meses y medio más estará en la calle. Bueno. Otro aporte más para seguramente vamos a estar en contacto para que nos cuentes algo al respecto y bueno, y seguir esta lucha, ¿no es cierto? Tratar de acompañarte desde el pequeño lugar que tenemos. Claro, y bueno, y yo como siempre me despido así con una frase para abrazarla a todas ahí. Desobediencia, por tu culpa soy feliz. Está muy buena esa frase. La vamos a incorporar a Mujeres claro, Sueltas. Hermana, claro.

programa de la segunda temporada de Mujeres Sueltas y ahora tengo el placer de presentar el segmento, estamos estrenando segmento que es Mujeres en el Arte. Está a cargo de la benemérita Daniela Jameson o Jameson. ¿Cómo se pronuncia, Dani? Jameson. Jameson. No, no solicito eso. Solicito solo que se pronuncie como se escribe. Jameson. Si no, empiezan a aparecer un montón de versiones. Me han dicho Jackson, aparecen, sí. Jameson. Dividido en dos. Claro, no, ya. No, entonces, con que digan Jameson, que Jameson. Se escribe, bueno, Daniela Jameson, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Pensé que me ibas a presentar como tu amiga personal de años. Esto es un ámbito profesional. Esto es un ámbito profesional, señores. Entonces, acá está desembarcando en Mujeres Sueltas el nuevo segmento Mujeres en el Arte con Daniela Jameson. No, bueno. Viste que eso es nos muy gusta problemático. Bueno, vamos con Jameson. Jameson. Bueno, contanos, Dani, ¿qué nos trajiste? ¿Con qué nos vas a sorprender? Bueno, en realidad mi idea es que a partir de ahora en todos los encuentros podamos hablar de mujeres en el arte de hoy y de ayer. En el ayer vamos a trabajar alguna artista que sea referente de todas las que vinimos después, que nos inspiran, que marcaron un camino y fundamentalmente que su arte tiene que ver con el feminismo. Y en el hoy la idea es mostrar qué mujeres están en el escenario de San Luis hoy, para que las apoyemos, para que apoyemos su arte, para que las acompañemos en este crecimiento, porque la idea es poder tener más cupos arriba del escenario, que yo considero, esto es muy personal, a la luz de la experiencia que yo tengo como productora y como artista también, que la responsabilidad de que no haya la misma cantidad de mujeres que de hombres arriba del escenario y que no ganen lo mismo, tiene que ver, es una responsabilidad compartida entre el productor, el responsable del espacio, quien arma el festival, quien vende la función, de las artistas que se tienen que animar, que se tienen que animar a mostrar su arte, y del público que tiene que apoyar a esas mujeres para que al productor le convenga contratar a esas mujeres también. El año pasado, Marce, ¿te acordás? Hablábamos, por ejemplo, de que en los festivales, que uno hacía zapping en el verano, de cada 10, una mujer cantaba, y en algunos casos las muy conocidas, las archifamosas, no ves muchas mujeres que se note que, bueno, es cada tres uno. Bueno, sí, empezar a visitar esto y que tengamos las que tenemos cerca aquí. No, incluso con una persona que está en el rubro, porque distinto es uno ponerse a investigar, que puede encontrar cosas interesantes, pero una persona que ya está en el medio, que conoce el paño, y aquí está, es distinto. Entonces, sí, como todas las líneas de lucha que las mujeres estamos empoderándonos en esta revolución, son procesos. O sea, no va a ser de la noche a la mañana, pero creo que es responsabilidad de todos. Por eso instamos al público a ir a ver mujeres, a las mujeres a animarse a actuar y a los productores a tener en cuenta la equidad y a dar oportunidades, aunque no facturen también a veces como un hombre que ya es popular. Claro. Pero bueno, vamos al ayer primero, ¿sí? Y hoy traje a una mujer adorable, a una escritora francesa de lo más popular y que yo admiro profundamente, y es Simone de Beauvoir. Esta mujer parisina, que nació allá por el 1908, fue escritora, profesora... Filósofa. Fue filósofa y aparte se certificó... Fue filósofa. Bravísima. Pero aparte brillante, se certificó en matemática, psicología, ética, claro, política, historia. Era, en su época fue de las más leídas a nivel mundial. Ah, mira y vos. Y fue autora de uno de los libros considerados más influyentes del siglo XX. O sea que estamos hablando... ¿Cuál es el segundo sexo, ¿sí? Que fue un ensayo que ella escribió en 1949. Ahí un poquito más adelante vamos a hablar de eso, porque ella tuvo una vasta obra. No fue cualquier artista, sino fue una luchadora por la igualdad de los derechos de la mujer, por la despenalización del aborto en aquella época y por la libertad en cuanto a la vida sexual. Escribió de todo, novelas, ensayos, obras de teatro, pero fundamentalmente, como ella se propuso desde muy pequeña ser escritora, el escribir para ella era el medio a través del cual ella comprendía el mundo y lo podía contar. Claro. Y entonces, a través de la escritura, ella expresaba su proceso de deconstrucción como construcción, que venimos hablando, como persona, porque Ella viene de una familia burguesa, con muchísimo dinero. Ah, muy acomodada. Cristiana, sí. Cristiana y muy ortodoxa, muy estricta. Después su abuelo materno, que es quien aportaba la fortuna a la familia, quiebra y se transforman en una familia de clase media baja, y ella ve ahí la debacle del matrimonio de sus padres, entonces le toca vivir toda esa crisis. Paralelo claro. a eso, su papá todo el tiempo no ocultaba el deseo de que ella hubiese sido hombre. Entonces mira vos. Todo el tiempo le decía: hija, tienes un cerebro de hombre. Claro. Entonces, ya ese hombre ahí lo que hizo claro. fue sembrar la semilla del feminismo en claro, ella. Era el patriarca de los pájaros. Absolutamente, claro, absolutamente. Ella no podía tener su entonces, cerebro, sino que. Lo primero que hizo, sí, lo primero que hizo fue declararse atea desde adolescente. Y consideraba la religión como la manera de subyugar al ser humano. Entonces, fue su primer acto de rebeldía. Y después, bueno, todas sus ideas políticas fueron feministas. Hasta que además conoce a un hombre. Eso te iba a decir, pero no sabía si tenías algo de la vida personal. Porque ella después se potencia mucho con... Con Jean-Paul Sartre, que fue el amor de su vida. Sí. Ella, cuando escribe La Mujer Rota, porque ella empieza a rebelarse contra muchas... Ella cuestiona ahí el modo de vivir de las mujeres que aceptan el sometimiento. Le llamaba la mala fe. Decía que la mala fe era la materia central en la filosofía del existencialismo. Ella confrontaba a las mujeres sometidas para que se emanciparan. Y en el libro La Plenitud de la Vida es donde ella cuenta, en la Fuerza de las Cosas y en La Plenitud de la Vida, son dos libros donde ella cuenta su historia con esta pareja, que es Jean-Paul Sartre, este filósofo también existencialista. Se conocen en la universidad. Tengo la idea de que era una pareja abierta, ¿puede ser? Exactamente. Ellos plantean una polifidelidad. Ellos renovaban cada 2 años su elección por el otro, no se casaron, no convivieron, y cada uno podía tener... Sartre decía que Simón era su amor necesario, en oposición a todos los amores contingentes que tenían cada uno con hombres y con mujeres. Entonces, mira vos, sí, eran súper abiertos. Él tuvo un montón de amores contingentes, ella no tanto, pero también los tuvo con hombres y con mujeres. Y eso se perpetuó hasta la muerte de Sartre en 1980. Pero bueno, fueron muy felices en esta relación abierta, donde ellos plantean un lazo que crearon particular, y porque además creían en que tenían un rechazo profundo y visceral por el matrimonio, que lo consideraban un modo de vida burgués, un invento para someter, para el sometimiento. Inclusive, que a vos te va a gustar este dato, a vos que te gusta Cuba, en un momento ellos, que eran comunistas, viajan a La Habana a entrevistar a Fidel Castro y al Che Guevara, y el Che Guevara les dice, les manifiesta su admiración por este formato de amor, le dice: el amor de ustedes es un amor revolucionario. Más adelante ella escribe también sobre la muerte de su mamá, un libro que se llama Una muerte muy dulce, y habla de la eutanasia. Se metía con temas muy complejos. Una avanzada realmente. Sí, definitivamente. Incluso, Dani, perdón, pero digo, podría surgir hoy, de hecho hay grandes intelectuales que plantean temas difíciles, polémicos, ¿no? Pero que pueden estar hoy, que son contemporáneas, pero en esa época era como doblemente meritorio plantear eso, porque me imagino la oleada de críticas que debe haber tenido en la época. Sí, pero era una mujer muy estoica, una mujer con una cabeza y una apertura mental, y aparte ella viene a formar parte de la segunda ola revolucionaria francesa, porque la primera fue la sufragista, que son las que consiguieron el voto femenino, pero bueno, ella viene en una segunda donde apoyó, ya era una mujer grande, apoyó el tema de la legalización del aborto, y su libro, su ensayo en 1949, El Segundo Sexo, que fue absolutamente revolucionario, que sí fue abrió mucho debate, porque era un análisis sobre el poder de las mujeres en la sociedad y la construcción de ese rol y de la figura de la, o sea, cómo se construía el rol de la mujer. Se vendieron más de 22.000 ejemplares en la primera semana, se tradujo a un montón de idiomas, en Estados Unidos vendió más de 1 millón de ejemplares. Fue escandaloso el libro, porque realmente tenía planteos muy fuertes, pero también es la base, una base de fundamentación conceptual para todos los movimientos feministas. Claro. Los liberales, los radicales, los socialistas, todos se consideran hijas de Beauvoir. Entonces, en ese libro también describe el matrimonio como una institución burguesa repugnante. Ella decía que era similar a la prostitución. en la que la mujer depende económicamente de su marido y no tiene posibilidades de independizarse. O sea, era fuerte la visión que tenía sobre el matrimonio. Bueno, también ella decidió... Es que, en esa época, yo creo que no distaba mucho, era casi todo arreglado, sobre todo cuando había mucho dinero de por medio, y la mujer era un ser tipo electrodoméstico en la actualidad, o sea, estaba para y por el marido. Claro, y esa además plantea, da herramientas muy, muy claras y muy concretas para deconstruirse. Porque ella lo primero que hace es, dice que la mujer se define como tal, o sea, que la sociedad occidental la define en su tiempo culturalmente, o sea, que no es una cuestión genética. Ella estudió todas las condiciones que hacían posible que la mujer se considerara como un otro. Entonces hizo una especie de encuesta a las ciencias, a la historia, a la mitología, como construcciones culturales que posibilitaban una alteridad funcional, le llamaba ella. O sea, a las niñas se las educaba de una forma y a los niños de otra forma. Perdón, Dani, vos corregime si es que no estoy entendiendo. Digamos, lo natural era plantear la sociedad, la vida, la estructura, digamos, de la sociedad de ese momento a partir del hombre, y el otro era la mujer. ¿Eso es lo que estás diciendo? Como claro, el otro, o sea, diferente, digamos. El género era una construcción cultural. Ella lo define después de mucha investigación, es una construcción cultural sobre el sexo. O sea, si sos mujer, culturalmente se te han determinado roles que son en virtud del hombre. O sea, la mujer se definía o como esposa o como hija. Exacto, o digamos, como hermana. Lo naturalizado era el rol establecido, que era el del varón. Exactamente. Entonces ella lo que dice, y que es su frase más popular: no se nace mujer, se llega a serlo. Porque ella decía que teníamos la responsabilidad, y la principal tarea nuestra era reconquistar nuestra propia identidad. Nuestra propia identidad a partir de nuestros propios criterios y de nuestros deseos. Entonces, sustituye el término instinto femenino por sensibilidad feminista. Ajá, mira vos. Entonces, ella empieza, inclusive juntos con Sartre, planteaban una deconstrucción. Ella abordaba el tema de la opresión de la mujer como parte de la dialéctica, toma la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, del filósofo alemán. Entonces dice que la mujer vendría a ser el esclavo, y en una relación de asimetría con el hombre, que es el equivalente al amo. Entonces el esclavo lo ve como su ideal y depende de él para todas sus decisiones. Claro. Ella predica un modelo de emancipación económica en primera instancia como clave para la emancipación de las mujeres. O sea, salir a laburar, ganar guita para poder salir de esa opresión. ¿Antes que la educación? Y es que a veces, por una cuestión cultural, la mujer no tenía acceso a la educación. Entonces tenía que autogestionárselo, y tiene que ver siempre con la economía, en principio. Claro. Porque entonces, una de las maneras tradicionales, históricas, de oprimir a la mujer fue impedirle el acceso a la educación. Sí. Esa fue una de las formas de someter a la mujer. Por eso, después, cuando muchos dicen, ¿cuántas mujeres, premio Nobel? Bueno, ¿por qué pasaba eso? En el arte pasa. Porque también la mujer no tenía acceso a educarse. Sí, sí. Y bueno, sucedía como sucedió con esta mujer, que se destacó, pero imagínate las millones de mujeres que quedaron silenciadas. Y quizás también no contás con los medios para acceder a esa educación. Entonces, si mucha gente, muchas mujeres, tenían que optar entre trabajar para subsistir. No, es que estamos hablando de una época donde vos te tenías que casar. ¿Te casabas o te mantenía tu papá? Nadie. ¿Te mantenía tu papá o te mantenía tu marido? Entonces no había autonomía en absoluto. En absoluto. Claro, y ellos, como filósofos existencialistas, ellos plantean la trascendencia del ser humano a través de un proyecto propio. O sea, vos decidís qué querés hacer con tu vida y accionás para trascender. Si no lo haces, te mantenés en un estado de inmanencia, o sea, estás quieto. Y cuando la trascendencia no es posible por el medio, ahí hablamos de opresión, que es lo que pasa con el sistema. Entonces, ella decía que muy las mujeres... con la entrevista de hoy. Sí, claro. Por supuesto. Sí. Que sí, es sí. La opresión y la explotación, bueno, de la mujer. Y Bouguard incluso decía... perdón, Dani, pero en el hecho de la mujer tener que estar como en esta dinámica del amo y el esclavo, bajo las órdenes del amo, era una forma de explotarla. Y la mujer viene históricamente siendo explotada a nivel social, estructural, por el patriarcado en la figura del hombre. Absolutamente. Básicamente. Sí, sí, sí, sí. Por eso es que se relaciona con lo que hablábamos recién con Sonia, porque la mujer siempre es oprimida y explotada, en definitiva. Absolutamente. Y ella dice, el patriarcado es el sistema de dominación básico sobre el que se sostienen todos los demás sistemas de dominación, de raza, de sexo, de religión, de clase social. O sea que no puede haber verdadera liberación de las mujeres si no se destruye por completo el patriarcado. ¡Esa! ¡Vamos todavía! Así de claro, así lo veía ella ya en el 1940. Mira vos. O sea, una amo distinta. Así. ¿Qué recomendás que arranquemos leyendo? Porque debe ser difícil leerla. No, vayan derecho al segundo sexo. ¿Vos decís? Ahí habla, por ejemplo, de su lucha por el derecho al aborto. Y lo que planteaba... Muy vigente. Muy actual. Ella tuvo un papel determinante en la legalización del aborto en Francia. Tengamos en cuenta que la interrupción involuntaria del embarazo es ley en Francia desde 1975. Y ella, y esto se lo digo textual, es fuerte, decía en el libro, el aborto es parte integral de la evolución en la naturaleza y la historia humana. Esto no es un argumento ni a favor ni en contra, sino un hecho innegable. No hay pueblo ni época donde el aborto no fuera practicado legal o ilegalmente. El aborto está completamente ligado a la existencia humana. Que es lo que planteamos quienes estamos a favor de la legalización y es, existió, existe y existirá el aborto. Que ahora, no mueran más ¿de qué mujeres, manera? Que no mueran más mujeres. El tema es entonces, cómo. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, y para quedarnos, la frase de ella que a mí más me impacta, o me parece que es buena traerla a esta época de nuestra lucha feminista, cuando en 1963 ella define el feminismo como una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente. Porque a veces sucede esto de no pensamos igual y nos separamos. Entonces hay claro. un colectivo feminista por Perdón. Allá, otro por otro lado. Otra cosa que quiero acotar. Fíjate vos qué interesante eso, porque una de las formas del patriarcado, que se, mirá, pero se liga perfectamente con lo que hablaba Sonia, que es diferenciarte claro. de la otra. Exactamente. Entonces, si vos no querés ser puta, porque todas podemos entrar en el rótulo de puta. Sí. Hay un capítulo en el libro de Sonia que dice, todas tenemos cara de puta. ¿No es cierto? Es decir, cualquiera puede caberle el saco. Entonces nadie quiere que eso le pase. Y es esto, es decir, el mismo patriarcado te va dividiendo y separando y de esa manera te debilita. Exactamente, en cambio ella insta a que cada una elija su manera de vivir y esto, ¿querés depilarte o no querés depilarte? ¿Querés trabajar? ¿Querés tener hijos? ¿Querés tener una carrera? O sea, que cada una se pueda pensar a sí misma, interpelarse, decidir cómo vivir, pero en una lucha colectiva. De construirse, qué difícil que donde es también. Donde todas nos unamos, independientemente de lo que cada una elija para su vida. Claro, sería. Exactamente. Bueno, y un detalle, y es que existe el premio Simone de Beauvoir desde el año 2008, que con motivo del centenario de su aniversario, se crea un premio, el premio Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres. Está financiado por la Universidad Diderot de París con un monto de 20.000 euros para destacar a las personas comprometidas por su obra artística y su acción para promover la libertad de las mujeres en el mundo. Ah, mira vos. Así es que, bueno, una mujer fantástica con un pensamiento... Ah, por ellos. Una por Dios que sí, a leer total. A leer Simone de Beauvoir, que es una de nuestras artistas bueno, que han interesantísimo. Sido faro para el feminismo. Y está bueno este resumen porque si no es difícil abordar, pues viste que te parece por ahí como demasiado. Cuando alguien es como muy grosso, vos decís, no, me da fiaca, es después... No, anímense que es alucinante. Entonces este resumen está bueno para empezar a conocer, para saber más o menos de qué viene, qué hizo... ¿No? Muy interesante. Bien. Bueno, Dani, ¿qué más tenemos? Avanzamos en el hoy rápidamente. ¿Qué tenemos? Hoy a la noche, en el TEA, ¿sí? Teatro Estudio Arte, en la calle Bien. 9 de julio, 1431, tenemos una obra que se llama Maratón, multipremiada. La directora es una mujer. Se llama Perdón, Marcela ¿a qué hora? Aravena. 21 a 30 horas. 21 o sea, 30. Salimos de acá y nos vamos para el TEA Perfecto. A ver esta obra de teatro, que es una directora de teatro cuyana, muy talentosa, muy laburante. Después tenemos a las 23 horas, hoy también, en Oveja Negra, que es un bar que está en Mitre al 811, a Fernanda Rivero. una cantante de tango y milonga. ¿Acá está el bar ese? Sí. Ah, pensé que estaba en Villa Mercedes. Mujeres sueltas, suelten cena en la noche también. No, para bueno, salir. Vos a sabés salir que estamos un poco oprimidas bueno, en la casa. Bueno, pero para eso está Mujeres Sueltas contándole a todas las mujeres para que salgan. Estamos justamente tratando de revelarnos un poco, pero bueno, empezamos con el tiempo. Bueno, Fernanda Rivera, una cantante de tango y milonga, pero que en esta ocasión está haciendo canciones propias y covers nacionales e internacionales. Tiene una voz maravillosa. Muy bien. Bueno, esa es la cartelera que tenemos. Mañana. Pauli Rodríguez, lo vamos a largar así, Pauli Rodríguez, también va a estar en Oveja Negra a las 23 horas, una productora musical con una voz muy especial, muy particular y también muy talentosa. Mañana también a la misma hora, así que pueden elegir, hay una banda que se llama Transeúntes, que está liderada por Bárbara Martínez, va a estar invitada la hermana Anita Martínez, son muy buenas cantantes, Fabiola Perroni va a estar en la percusión. Ellas van a estar en Al Picoteo, en Las Heras 495. Muy bien. Para el otro fin de semana, que las mujeres sueltas nos tomamos semana por medio, entonces no vamos a estar, pero ya agenden. Nos tomamos nuestro tiempo. Exactamente. En el bar de la calle Almirante Brown, al 1078, va a estar Flavia Calderón, Las Elipses y Las Violetas. O sea, tres bandas femeninas, muchas mujeres arriba en escena, así que hay que ir a verlas. Y ahora sí. Femeninas llegamos, que no quiere decir feministas. A estas las conozco y son bueno, todas femeninas. Ah, bien, bueno, bien. Vamos a tener muchas mujeres, alternativas mujeres de voces de mujeres que van a ponerle mucha onda y música. Exactamente, y de eso se trata. Vamos con lo último. La tenemos a Yeka Ramos. Listo, ahí la buscamos. Mujeres en la Música. ¿Sí? Esto es la colectiva de Mujeres en la Música en San Luis. Es un grupo que se ha autoconvocado, son muchas. Y hay mujeres, disidencias, entidades no binarias de la provincia, todas trabajan en el sector de la música. Tenemos autoras, compositoras, intérpretes, gestoras, técnicas, ingenieras en sonido, programadoras, managers, comunicadoras. Todos los rubros vinculado. Que hacen a la música, se han autoconvocado y ahora van el 18 de mayo, presentan su cuarto show. Trabajan durante todo el día y a la noche presentan el show. Esto va a ser en Casa Beta, en la Valle del 1521. A las 21 horas el show, a las 10 de la mañana la convocatoria para todas las mujeres que se quieran sumar. Y nos vamos a comunicar con una de estas mujeres que forman parte de esta colectiva, que es productora musical, también amiga de la casa, directora de coros, una gran cantante y músico, Yeka Ramos. Le damos la bienvenida Mujeres Yeka, Sueltas. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, muy bien. ¿Ustedes ahí cómo están? Muy bien, muchas gracias por participar de Mujeres Sueltas. Y bueno, acá arrancando, vos sos la primera entrevista de nuestro nuevo segmento con Daniela Hamilton. Así que bueno, muchísimas gracias por... Me siento muy privilegiada, gracias, Dani. Bueno, gracias. Bueno, querida, contanos, ¿qué es la colectiva de Mujeres en la Música de San Luis? Bueno, la colectiva es un grupo de mujeres, de cada vez más mujeres músicas, o en realidad por esto nos llamamos la colectiva de Mujeres en la Música, músicas arriba del escenario, abajo, técnicas, productoras, que nos reunimos en vistas del proyecto de ley nacional por más mujeres, una ley de cupo femenino en los escenarios, que es nacional, ¿viste? Y nos unió el año pasado. A partir de este año, en enero, empezamos a juntarnos personalmente una vez por mes en busca de esto, de mejores laborales, de reclamar estos espacios que están para todos, pero que no están siendo ocupados por mujeres, por nosotras, que somos muchísimas. Exactamente. ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo se autoconvocan? Si está escuchando el programa alguna mujer artista, música, ¿qué hace? ¿Cómo hace para formar parte de esta movida? Bueno, sí, eso está buenísimo. En Facebook tenemos una página, una fanpage que se llama Mujeres en la Música San Luis. Ahí pueden escribirnos, en Instagram también. Pueden escribirnos las chicas de la Comisión de Comunicación, siempre están atentas a eso. Y automáticamente las incluimos en un grupo de WhatsApp que tenemos, el general, digamos, de la colectiva general de toda la provincia. Somos todas mujeres que nos dedicamos a la música, o que quisiéramos en realidad, que sabemos que podemos hacerlo, de cualquier género musical, o esto también, de cualquier índole. Tenemos fotógrafas, pintoras, hay muchísimas mujeres que están incluidas en la colectiva, que no están necesariamente arriba del escenario. Bien, genial. Y contanos, ahora el 18 de mayo es el cuarto encuentro y cuarto show. Contanos de qué se va a tratar, cómo es toda la dinámica durante el día. Bueno, el 18 de mayo es el cuarto encuentro, y no podemos creer que ya estamos concretando el cuarto. Es acá en San Luis Capital esta vez, es en Casa Beta, y a partir de las 10 de la mañana hay asambleas y reuniones hasta las 7 de la tarde aproximadamente, todas en el mismo lugar. A la mañana debatimos juntos entre todas que venimos analizando desde el primer encuentro, que nos han quedado inconclusos desde el último encuentro, que fue en abril. A partir de las 2 de la tarde nos dividimos por comisiones. Hay comisiones armadas, por suerte. Estamos muy muy organizadas, entonces bueno, las compañeras que se sumen ahora, por ejemplo, van a tener la información de cuáles son las comisiones y cuál es la razón, digamos, de cada una, y se pueden incluir en la que quieran. Después cada comisión hace una exposición de lo que trataron en esas asambleas por comisiones, y ahí damos por finalizada el encuentro, lo que sería el encuentro. A la noche, a partir de las 21 horas, que van a abrir un grupo de mujeres tamboreras, van a intervenir en el hall de Casa Beta, donde va a ser todo, y después arrancamos a tocar. Somos dos números por región, así que van a ver seguramente dos números de la zona de Merlo y Carlos Sierra, dos números de Mercedes, dos números de San Luis Capital, y dos de la región de alrededores de San Luis, como el Volcán, el Trapiche, Potrero de la Funes. Genial, una genialidad, no se lo puede perder nadie. Y contame, no. Vamos llegando al final del... Esto, sí. Perdón, Negra, esto quiero aclarar porque es importante. Durante el día, las asambleas y el encuentro en sí es para mujeres. La gente que va a registrar, que va a acompañar o que quiere participar, somos todas mujeres. Perfecto. A la noche el evento es para todos, todas, público en todos. General, para todos. Es abierto a todos. Correcto. Y contame una curiosidad. Recién acá con las compañeras conversando se planteaba arriba del escenario mujeres, músicas, femeninas, feministas. ¿Qué pasa con la cuestión ideológica? ¿Cómo se manejan ahí adentro tantas con tanta diversidad? Y la verdad es que están ahí. Hay interrogantes que van surgiendo ahora que ya está un poco más avanzado todo. En principio, esto nace de una iniciativa de mujeres que ya veníamos acompañándonos en cuestiones de lucha de género, del género. Claro. Entonces, después, cuando vamos incluyendo a más a artistas de toda la provincia, ahora recién estamos en una instancia en donde empezamos a plantearnos este tipo de cosas. Visto que ahora el cuarto encuentro vamos a tocar temas como aborto legal, que es algo que nos interesa y que es muy importante dejar en claro en este encuentro cuál es la perspectiva de la colectiva. Claro. Sentar una base conceptual, claro. Claro, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito nacional. Van a ir también al encuentro durante el día, al mediodía. Ellas nos van a contar para saber el resto, si ya lo militamos en el día a día, cómo podemos incluirnos también en la campaña nacional. Está buenísimo. Bueno, me parece muy bien. Bueno, yo la verdad que las felicito, es una gran tarea la que han encomendado, se han autoencomendado, se han autoconvocado. Es muy necesario, yo que estoy en el arte desde que soy muy pequeña, sé lo difícil que es luchar por un espacio, y no creo que haya otra manera que no sea unidas. No importa qué género hagas, no importa cuál sea la forma en la que vos decidas vivir tu vida, pero esto recién lo veíamos con Simone de Beauvoir, es una lucha colectiva. Así es que tienen todo totalmente nuestro apoyo y para adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Yeka. Siempre me acuerdo cuando yo empecé a incursionar en el mundo de la música y en la lucha feminista y de mujeres. No me olvido de La Gata Flora, que fue un proyecto donde vos me llamaste, y donde justamente esto tratábamos, ¿no?, de desmitificar un montón de cuestiones que ahora, no sé, las veo un poco más, nos veo a todas mucho más plantadas, así que bueno, siempre me acuerdo de eso. Bueno, ya volveremos entonces a subirnos algún día para recordar viejos tiempos. Gracias, Yika. Muchas gracias, Yika. Un abrazo. Bueno, gente de Mujeres Sueltas, hemos llegado al final del programa. Vamos a agradecer, como siempre, a nuestro público que está ahí oyéndonos fielmente, aquí en el barrio Rawson. Si no nos escucharon hoy, nos pueden bajar el programa, lo pueden escuchar. Entran a www.labulla.org. Bueno, y para cerrar, vamos a agradecerle a Daniela. Excelente el segmento, no sé qué te pareció, Marian. Por favor, danos tu opinión. Muy lindo. Dani, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? Incursión en radio. Bueno, y excelente. Miren, pareces, he hecho de todo. En la pareces vida. una menos prostituirme, de todo. Pero nunca es tarde, ¿eh? No, estoy con Sonia full. Yo también estoy con. Fue un chistecito. No se notó para nada. El humor negro de la mano de Marcela. El humor negro. Bueno, ¿cómo te sentiste, Dani? ¿Bien? Bien. Muy contenida. Siento que es la responsabilidad que tenemos las mujeres. Ponerle voz al pensamiento y que se escuche y que se sumen todas. Sí, totalmente. Bueno, esa es la idea, ¿no? Desde este pequeño y humilde lugar, poder sumar un granito de arena. Así es. Gracias, Marian. Gracias, gracias, Dani. Gracias, ¿con qué nos vamos, Marian? ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Volvemos el viernes 24. Vamos a hacer el tercer programa de la segunda temporada. ¿Tenemos un adelanto de qué vas a traer, Dani, o sorpresa? Sorpresa total. Bueno, es todo sorpresa. Sí, absolutamente. Será hasta la próxima, entonces, aquí en el Estudio Bullero de Neuquén 399 del barrio Rawson, en la 100.5, www.labulla.org. Así es que también nos pueden dejar mensajes en nuestra página. Y en nuestro Facebook, teléfono. Mujeres Sueltas, y el teléfono 2664-857166. Que podamos seguir escuchando nuestras voces, las voces de todas. Nos vemos en 15 días, más o menos. Así es, en dos semanas nos volvemos a encontrar. Nos encontramos. Bueno, chicas, vamos a empujar el auto. ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos, como siempre, con Cecilia Grifa. Nos queremos. Un saludo fuertes a todos. Nos queremos. Tardes. Adiós. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes.